Mi nombre es Darla Cristina González, soy una mujer transgénero, nací en el Oriente Antioqueño, soy actualmente la coordinadora de la Mesa de Víctimas de Pasto. Hoy no soy trabajadora sexual, hoy soy una funcionaria pública de la Gobernación de Nariño y eso se dio a través de un proceso muy largo. Hice incidencia política, fui candidata al Consejo de Pasto, he estado en todas las en los procesos de incidencia ciudadana, como el Consejo Territorial de Planeación, como el Consejo Ciudadano de Mujeres, como otros espacios en los que se concerta política pública. Y eso llevó a desarrollar un liderazgo, un activismo, una visibilidad que hoy es aceptada en Pasto. Que ya a mí en la calle no me ven como un bicho raro, sino como que me ven como una persona que viene de un proceso de haber sido víctima, viene de un proceso donde nunca he negado que fui reclutada por la guerrilla, de un proceso donde yo nunca he negado que fui trabajadora sexual, de un proceso en el que yo nunca he negado que amo Pasto, pero que nací en Antioquia, y como tal me respetan y me reconocen. Claro, hay unos escenarios muy adversos aquí en Pasto, y es la vida eclesiástica. Yo vivo en Pasto hace 8 años, por eso digo que soy pastusa, porque llevo 8 años aquí. Es una ciudad que me recibió con los brazos abiertos, que he logrado sacar adelante muchas iniciativas y que además he logrado ser yo siendo la que soy. O sea, yo no tuve que ocultar una parte de mi vida para poder hoy ser contratista de la gobernación. Yo no tuve que ocultar ninguna parte de mi vida para ser contratista de la alcaldía. Yo no tuve nunca que negar que soy nacida en el Oriente Antioqueño para trabajar en entidades que son netamente pastusas. Yo no tuve que cambiar ni mi nombre, ni mi número de cédula, ni inventarme otra nueva identidad para ser parte de la política pastusa. Siempre me he enorgullecido de decir que soy pastusa, porque es una región que nos ha ofrecido mucho. Es una región que ha sido muy golpeada por el conflicto. Alrededor de 400.000 personas hemos sido víctimas en el marco del conflicto, y lo que hemos logrado sacar adelante acá es visibilizar cosas como la conmemoración del Día de la Persona Desaparecida, conmemorar el Día de las Mujeres Víctimas, sacar a la Plaza de Nariño y llenar la Plaza de Nariño conmemorando el 9 de abril, el Día de las Víctimas. Hemos logrado sacar adelante con el apoyo de agencias de cooperación internacional, pero sobre todo con la buena voluntad política de los mandatarios locales y la fuerza que como representantes de víctimas hemos tenido, obras de teatro como Museo Vivo, que es una obra de teatro hecha por las víctimas contando la historia de las víctimas. Y eso nos permite sensibilizar a la gente para que hoy, cuando llega una persona víctima de desplazamiento, de violencia sexual, de desaparición forzada o cualquiera de los hechos victimizantes, en lugar de tenerse que parar en una esquina con un letrero a pedir dinero, soy desplazada, quien lo vea va a acudir a llevarlo a alguna de las entidades que aquí estamos presentes para la atención. Y eso es de acuerdo a la sensibilidad que tiene cada persona. Listo, Cristina.